Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. This is Greasy Kid Stuff, Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kick down 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Pultex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra función de guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco, estamos en FM Goga 103.5 del Bolsón. Bueno, en los teléfonos de la radio, voy a empezar dando eso, 4455800, 4455999 para quienes quieran llamar, para quienes quieran contactarnos por Facebook, nos buscan como guitarristas Goga separado y ahí nos van a encontrar. Bueno, tenemos un programa, hoy vamos a empezar con un poco de música, a ver, música disco, R&B, como lo llamaban, funk, ¿qué será? Vamos a empezar hoy con Kool & The Gang. Dirán por qué. ¿Qué pasaba con el guitarrista de ahí? Que lo voy a presentar. Un tipo que se falleció en 2006 de cáncer. Clydes Smith. Que tocó toda su vida en Kool & The Gang. Bueno, ¿qué pasaba? Tenía una mano derecha. Préstenle atención ahora cuando suene la canción al parlante derecho de su televisor, señora. Ahí van a escuchar que Clydes, en este tema que se llama Jungle Boogie, que lo saqué en realidad no de un disco de Kool & The Gang, porque en la época que ellos sonaban, yo detestaba la música disco, del disco de la banda de sonido de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Es el tema que abre el SCD, uno de los CDs de bandas de sonido más vendidos de la historia de Estados Unidos. Bueno, presten atención al parlante derecho. Clydes toca una sola nota toda la canción, pero tiene un ritmo buenísimo y, bueno, en su momento lo estuve estudiando. No es que fuera tan difícil a nivel armónico, pero a nivel rítmico es buenísimo. Así que, bueno, vamos con Jungle Boogie de Kool & The Gang y a la vuelta seguimos charlando un poco. Low. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, where the melody guitar is up 0.3, bass up 0.4, kick down 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling. Bueno, ahí pasó Jungle Boogie, el guitarrista Clyde Smith, la mano derecha buenísima, una sola notita, ni siquiera un acorde. Una nota nada más, todo el tiempo llevando ese ritmo. Capaz que se pierde un poco, obviamente, por la cantidad de caños grabados que hay, etcétera, etcétera. Kool & The Gang, una banda de los años 70, empezó a fines de los 60. R&B sería rock and blues, rhythm blues y funk. Entró, bueno, tuvo muchos éxitos, entró dentro de esa bolsa llamada, gran bolsa llamada música disco, capaz que era más funk y más bailable que otra cosa. Hay un libro de Richard Price, si no me equivoco, se llamaba Clockers, que Spike Lee hizo la película, y uno de los personajes se la pasaba toda la película diciendo que su padre había sido guitarrista de Kool & The Gang. En realidad creo que este Clyde es un nombre bastante raro, ¿no? La verdad que no lo conocía, fue el guitarrista de Kool & The Gang hasta que falleció a los 57 años en el año 2006. Bueno, para empezar el programa vamos con la fe de ratas de la semana pasada, esta sección que, bueno, parece que va a ser casi obligatoria cada programa porque, en la cantidad de cosas que quiero hablar me olvido de detalles y me equivoco en nombres y otras cosas. Si fuera Víctor Hugo Morales seguramente no me pasaría tanto, pero no lo soy. Así que, bueno, gracias a Hernán de Tienda de Mascotas que me encaró por la calle al grito de te equivocaste. No, mentira, me vio entrar a un negocio y vino atrás mío y me dijo: che, la canción de Jeff Beck no era de Jeff Beck, de la autoría de Jeff Beck, que presentamos la semana pasada, una canción que había elegido Peyetura, nuestro invitado del martes pasado, que era el nombre de la canción, era Cause We Ended as Lovers, porque terminamos como amantes. La canción en realidad es de autoría de Stevie Wonder. Me olvidé de, bueno, esa es una de las correcciones. También que el tecladista, creo, de Spinetta Jade, dije Juan del Barrio, era Leo Sujatovic, ya en la época de Los Niños que Escriben en el Cielo, de Spinetta. Me olvidé de contar que David Lebón es multiinstrumentista. En dos de sus discos solistas grabó todos los instrumentos él: batería, bajo, guitarra y teclados. Incluso tocó teclados en Espíritu, bueno, bajo con Spinetta, batería también. De Cerati, que la semana pasada pasamos una canción del álbum Canción Animal. Me olvidé de contar por qué había elegido de ese álbum también, aparte del gusto, que era que linkeaba también con Spinetta, porque Cerati grabó en sus discos solistas dos canciones de Spinetta, y en Canción Animal grabó Te para Tres como un homenaje al flaco. ¿Qué más me olvidé? Me equivoqué con Pat Metheny, dije que el Sinclair lo usaba el tecladista, Lyle Mailsy no, lo usaba Pat Metheny para sacar esos sonidos que escuchamos en el tema de la semana pasada, y lo controlaba con su guitarra GR300 de Roland. Vamos a ir a esto. Sí, este grupo que viene ahora sí estaba como más emparentado con la música disco. El guitarrista se llama Nile Rodgers. Después les voy a contar a toda la gente que produjo después de hacerse famoso. Prácticamente entre él y Bernard Edwards, el bajista de este grupo que es Chic, el grupo que vamos a escuchar ahora, produjeron a gran parte del pop de los 80, ¿no? El pop exitoso de los 80. La canción se llama I Got Protection, Tengo Protección. Escuchen también la dulzura con que lleva el ritmo Nile Rodgers, pequeños acordes y las frases del solo, ¿no? Como va repitiendo frases en distintas tonalidades, en distintas cuerdas. Muy sencillo, pero muy, muy disfrutable. Una canción que en su momento, cuando estaba estudiando, digamos, intensivamente guitarra, me la saqué, me puse a sacarla y a ver qué hacía con su mano derecha, ¿no? Muy interesante. Así que ahí va, I Got Protection de Chic. From Ahora vamos a tocar un acorde de La. Esto es La. Ahora tú. Eso no es un La. Esto es un acorde de La. Ahora tú. Eso no es un acorde de La. Esto es un acorde de La. Ahora tú. Está visto que no entiendes. Así, querido Angus, tú nunca llegarás a nada. This is Greasy Kid Stuff, Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling. Y seguimos en Guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco. Los teléfonos de la radio para que sigan sonando, 4455800, 4455999, en Facebook, Guitarristas Goga. Agradezco los mensajes que me van llegando por Facebook. Bueno, antes del profesor, escuchamos a Nile Rodgers, a Chic, una banda de música disco, digamos. Ahora sería visto como una banda de funk, qué sé yo. Bueno, era música como, en esa época estaba como mal vista porque era comercial, frente a lo que no lo era, ¿no? Al rock, que era comercial, pero no se le notaba tanto. Bueno, Nile Rodgers, este tema, lo que me está pasando con este programa es que me empiezo a recordar cosas que, bueno, abandoné hace bastante tiempo, y gracias a que había pensado en el tema de Kool & The Gang, recordé este tema de Chic, que me encanta lo que hace con su mano derecha, me encanta el solo, muy sencillo, muy, muy rítmico, ¿no? Lo que habla John Scofield de estos dos planos de la melodía, ¿no? Que no es de los solos, que no es solo melódico, sino que también se puede jugar mucho desde lo rítmico, y bueno, es lo que hizo Nile Rodgers en esta canción. Bueno, les decía antes del tema, de Bernard Edwards era el bajista de Chic y Nile Rodgers el guitarrista. Cuando se separaron, en realidad cuando empezaron a tener éxito con su primero o segundo disco, la discográfica le dijo: muchachos, son unos capos, produzcan lo que tengan ganas de nuestra discográfica, vengan y produzcan lo que quieran. Les voy a nombrar algunos de los grupos que produjo Nile Rodgers solo o con Bernard Edwards, ¿no? Sister Sledge, otra banda de música disco que la recontra repegó con We Are Family. Diana, el disco de Diana Ross. David Bowie, este es Nile Rodgers solo. David Bowie le produjo Let's Dance, el disco en el que tocaba Steve Ray Vaughan. El single Original Sin de In Excess. Wild Boys de Duran Duran. El disco Like a Virgin de Madonna, Nile Rodgers. Dos de las canciones encima las compuso él. El multiplatino de Honey Drippers de Robert Plant. Gina Easton, Jeff Beck, The Thompson Twins, Mick Jagger, Notorious Duran Duran, Grace Jones, Earth, Wine and Fire, Pete Bailey, Al Jarreau, a ver, sigo, B-52, el disco Cosmic Sin que tenía Love Shack, Rome, Deadbeat Club, Clapton, David Lee Roth, Rico Ocasek, bueno, y para la gente que sigue detestando la música disco y piensa que no tiene que admirar a Nile Rodgers, pero por otro lado aman a Beavis and Butthead porque en su juventud les gustaba, bueno, Nile Rodgers fue el que compuso Come to Butthead, el tema de Vivi San Badgett. Así que bueno, y por el otro lado estaba Bernadette, igual el bajista, que también armó Power Station con dos de los Duran Duran, Robert Palmer y Tony Thompson, el baterista de Chic. ¿Qué más hizo? También grabó a Diana Ross, Johnny Mathis, Sheila and the Beatty Boshon, que es la Sister Sledge, Rod Stewart, Adamant, que bueno, algún día vamos a tener que traerlo, porque tenía guitarristas Adamant. Pero también Bernadette Edwards, el bajista, fue responsable de Air Supply. O sea, no estaba todo tan bien. Bueno, ahora nos vamos a ir a una especie de 3x1, con una tanda en el medio. Tres formas de tocar blues, digamos, de encararlo. Vamos a empezar con Gonna Pull a Party de Lightning Hopkins y nos vamos a ir bien atrás porque este es un tema bien viejito. Después de eso la tanda y después volvemos y seguimos en Guitarristas. Come on in this house and let's pull a little party here. Aim of three men, that's me, Long Gone, and Aura. I ain't gonna call his name, he laughing too much. We can jump together. We can jump together and eat another. I ain't joking. We can jump together. Jump a while. What's your name? Suzanne. Oh, I don't like no Suzanne. Give me Lyra, Vera, or something like that. Give me a pygmy's name. I told you, come on in, ain't but us three here. Me, Long Gone, and Mac, and myself, and then ain't nobody else. Y'all welcome, man. We gonna pull a party tonight. Look out there, don't do it, boy. All I hate that old boy yonder don't drink wine. Comienza Espacio Publicitario.

Entonces fue desarrollando como este estilo, acá por ahí no se nota tanto, ¿no? Pero un estilo en el que va saltando de hacer el bajo de la canción, a hacer los acordes, a tocar la melodía, a hacer los solos, el solo, a llevar el ritmo con los pies, taconeando, o hacer percusión con la misma guitarra, ¿no? Ir golpeteando un poco. Vamos a mandar algunos saludos. Bueno, primero a los amigos de Brasil, México y Chile que se han ido sumando por Facebook, que estaban escuchando los programas anteriores, los que estaban subidos a la página. Ahora hay algún problemita con la página, con el servidor de la página, ya va a volver. Bueno, a Marcela y Gaby allá en Capital Federal, a Lucas en General Roca, a Celi Morse, Celia, que me la encontré la semana pasada en la despedida de Los Salvajes, que no sabía que el programa lo hacía yo, porque yo soy yo, pero el yo es algo muy relativo, ¿no? No nos vamos a poner filosóficos ahora. Me conoce por la revista Como Si No Lo Supieras. Prometo que algún día volveré con ella. Ahora este programa me tiene bastante ocupado. Así que le mando saludos al conductor de La Hora del Recreo, que me dijo que está escuchando el programa y que le gusta. Bueno, al Oscar Cadenas, allá en el trabajo, y al Emi Metal, que están pidiendo metal y haciendo cuernos. No sé por qué, porque estoy pasando música a disco. Y a la gente de Electro Bolsón, que espero que estén escuchando. Ahora vamos a otra forma de tocar el blues. Vamos a ir con B.B. King. Y a la vuelta, bueno, hablamos un poquito de B.B. King. Mucho no se puede hablar de él, porque en realidad habría que hacer unos 2 o 3 programas, ¿no? Para dedicarnos en serio. Así que vamos con B.B. King, The Thrill Is Gone. Ahora busco la traducción porque no me acuerdo exactamente. La excitación sería. O algo así. Está ida. Así que ahí vamos. B.B. King, The Thrill Is Gone. Although I'll still live on, but so Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Piltri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Sol Rock Tattoo, Galería Mirando al Pintri, Local 2, teléfono 154-3127-94. Búscanos también en Facebook. Sol Rock Tattoo Vento. Y pasó Bebe King con The Thrill Is Gone. Vamos a hablar un poquito de Bebe King. Ahora tiene unos 87 años, si no me equivoco. Tuvo dos matrimonios que fracasaron porque por la intensidad con que trabajaba Bebe King. 250 recitales por año. O sea, no hay matrimonio que aguante. Si no, la patrona... sí, mirá, muy linda la guitarra, pero yo también necesito atención. Así que, bueno, fracasaron los dos matrimonios. Hasta hace un par de años tocaba 300 noches por año, ¿no? Un trabajador del blues, como quien dice. Un estilo muy sencillo, prácticamente siempre tocando pentatónicas. Influyó a cantidades y cantidades de guitarristas, incluyéndome. Las primeras armas en el blues, escuchándolo a B.B. King. Papo llegó a tocar con él en el Madison Square Garden hace muchos años. Él mismo admite que no puede tocar acordes, ¿no? Es increíble eso. Si ustedes lo ven en los videos, van a ver que tiene toda una banda acompañándolo y que él no toca acordes. Él solo hace los punteos, canta y se acompaña. En la película Rattle and Hum de U2 toca un tema, no recuerdo cuál es, y cuando se encuentra con los U2 en el escenario, ¿no?, para ensayar, le pregunta a D.H., ¿vos vas a tocar los acordes? Porque yo, la verdad, soy malísimo tocando. Y algo así le dice. Y bueno, en un momento muestran y está tocando un acorde de medio tono más arriba. Es increíble, no le invoca los acordes, Bebe King, ¿no? Una particularidad extrañísima. Su guitarra se llama Lucille, la famosa 335 de Gibson, porque durante los años 50... estaba tocando en un lugar que se prendió fuego. Empezaron, digamos, para calentarse. Nosotros los bolsoneros vamos a entender esto. Había un tacho adentro del boliche donde quemaban madera para entrar en calor, ¿no? No tenían gas. Bueno, Bebe King estaba tocando. Dos chaboncitos empezaron a pelear. Terminaron volcando el tacho. El lugar se prendió fuego. Salieron todos. Bebe King se acordó de la guitarra. Entró a buscarla en medio del fuego. La rescató y, bueno, cuando al día siguiente se enteró que habían muerto dos personas adentro del boliche durante el incendio. Entonces, a partir de ahí, una de las personas, una mujer se llamaba Lucille, bautizó a su guitarra con ese nombre y a partir de ahí no entró nunca más en ningún incendio a buscar ninguna guitarra. Bueno, así como los números de Nile Rodgers, los números de grupos producidos no sorprenden, los números de Bebe King también, ¿no? Por la cantidad de recitales que da por año, pero también por otra cosa, tiene 15 hijos reconocidos y ya va por los 50 nietos. O sea, no le anda con vueltas, ¿no? Números grandes. Ahora, yo quisiera llegar a los 85 u 87, no me acuerdo exactamente la edad que tiene, tocando como él, ¿no? Qué bueno que sería. Me olvidé un par de saludos a Gustavo también en el trabajo. Y me olvidé el otro saludo que me había olvidado. Me parece que va a quedar para la fe de ratas. Sobre Nile Rodgers de Chic, tal vez no hoy, o tal vez sí, no sé, vamos a ver cómo nos da el tiempo. Hablemos un poco sobre el rol del productor musical, ¿no? De los músicos que se vuelven productores, productores que también son músicos exitosos o... ¿qué hace el productor? ¿Qué hace el productor ejecutivo y qué hace el productor musical? ¿No? Para empezar a diferenciar un poco estos roles en el estudio, seguramente más adelante vamos a invitar a el del... Ay, no me acuerdo, me olvido mucho los nombres, ¿eh? La sección de Fede Ratas dentro de poco va a ocupar más o menos un cuarto del programa. Del Juguete Rabioso, el del estudio Juguete Rabioso, en algún momento lo voy a invitar al programa para que nos explique bien en detalle cómo son todos estos roles. Bueno, la idea es que el programa vaya, ¿no?, que sea sobre guitarristas, pero que también aborde otros temas relacionados, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Se puede hablar con un sonidista, con un técnico en grabación exclusivamente, con algún productor, no sé si acá en el Bolsón hay alguno. Y primera vez, hoy es la primera vez que voy a poder anunciar para la semana que viene quién es el invitado. El martes que viene va a estar Gaspar Gandini, en la última media hora, charlando sobre sus influencias, sus gustos. Gaspar Gandini, guitarrista de Explota Elizabeta. Bueno, esto sigue creciendo. Estos guitarristas, mi nombre es Carlos Blanco. Los teléfonos de la radio, Radio Goga, 4455800, 4455999. Por Facebook me encuentran como Guitarristas Goga. Y ahora vamos a escuchar a otro morochón. Todos morochos hoy, todos afroamericanos para empezar. She's a Superstar es un tema de Buddy Guy, que salió en el disco Feels Like Rain del año 1993. Bueno, es un poco más explosivo, ¿no? Como que fuimos escalando en la manera de tocar. De lo acústico de Lightning Hopkins a la sencillez de este tema de B.B. King, que no es un tema de su autoría y que lo grabó en 1969. Y ahora nos vamos a Buddy Guy, también un guitarrista que influyó a todos, ¿no? Muy explosivo, contemporáneo de Jimi Hendrix, pero más tirado al blues. Bueno, She's a Superstar, Buddy Guy. I'm actividades incompatibles al momento de tocar guitarra eléctrica. No tocarás guitarra eléctrica mientras te estás duchando. No tocarás guitarra eléctrica si estás manejando un autobús escolar repleto de niños desaforados. No tocarás guitarra eléctrica si estás a 5.700 metros de altura escalando el monte Everest. Y sobre todo, no tocarás guitarra eléctrica si tu nombre es Demetrio. Ahí pasó Buddy Guy, el tercero de nuestros invitados de hoy en Guitarristas Tocando Blues, She's a Superstar, del álbum del año 93, de un álbum del año 93 que no recuerdo cómo llegó a mi colección de discos. Bueno, Buddy Guy está rankeado por la revista Rolling Stone como el guitarrista número 30 de los 100 más importantes del siglo pasado y de este. Steve Ray Vaughan decía, no habría Steve Ray Vaughan sin Buddy Guy. Tipos que han reconocido su influencia: Eric Clapton, Jeff Beck, Jimi Hendrix y Jimmy Page. O sea, ¿no? Casi nadie. Estuvo hace poco en Argentina, o sea, en Capital Federal, ¿no? Que son lo mismo, según donde uno mire las noticias. Hace unos 10 días estuvo, 75 años tiene. El show, bueno, parece que es bastante entretenido. Es entretenido él, corta las canciones en la mitad para explicar algo. Toca con palillos, sigue tocando con la misma fiereza, ¿no? Bueno, también así como en el caso de B.B. King, me gustaría llegar a los 85 como B.B. King. Me gustaría llegar primero a los 75 como Buddy Guy. Clapton dijo, bueno, lo que Elvis fue para otros, Buddy Guy fue para mí, ¿no? En cuanto a influencia. Fue contemporáneo de Muddy Waters, de Howlin' Wolf. El estilo de él está dicho que es como más Chicago Electric Blues, ¿no? Blues eléctrico de Chicago. Como que hay distintas corrientes de blues en Estados Unidos. Bueno, me acordé algunos de los saludos que me había olvidado. A Tayu y a Raquel, que deben estar escuchando con los niños acá arriba en Villa Turismo. A Pablo, mi jefe, que quiero seguir manteniendo mi trabajo, así que por eso le mando saludos, es solo por obligación. Bueno, ahora nos vamos a ir a algo bastante más tranquilo, nos vamos a volver blancos otra vez. Vamos a escuchar a alguien que descubrí cuando estaba cuidando una casa donde tenían el servicio DirecTV, pude ver el programa de Jules Holland. Later Night with Jules Holland, creo que se llama. Un programa que, si pueden buscarlo, Jules Holland, se escribe J-O-O-L-S, Holland como Holanda, sin la última A. El tipo tiene como dos o tres pequeños escenarios en el estudio, y en un escenario puede estar tocando, bueno, esa noche que yo lo vi, tocaba en un escenario Foo Fighters, en otro Norah Jones, y en el medio estaba este muchacho solo con su guitarra, ¿no? Es así como variado el tema. Y en algún momento capaz que el mismo Jules Holland se sienta al piano y comparte música con alguno de los invitados. Bueno, el que viene ahora se llama Eric Mongrain, como es un tap boy, digamos, maneja la guitarra, la toca sobre las piernas haciendo tapping, ¿no? Golpeando, de los dos lados golpea. Bueno, escúchalo y después a la vuelta charlamos un poquito más después de este tema que se llama Percussion in Fa, percusión en Fa. Viene la tanda y a la vuelta hablamos de Eric Mongrain.

Seguimos en Guitarrista, estamos entrando en la segunda hora. Mi nombre es Carlos Blanco, estamos en FM Goga 103.5. El operador de hoy, Diego Seoane. Le mandamos un saludo a Gustavo Espejo, que hoy no pudo venir. Los teléfonos de la radio, 4455-800, 4455-999. Me encuentran por internet en Facebook, Guitarristas Goga. La página de la radio por ahora no está funcionando, ya va a volver, hubo algún problema con el servidor. Bueno, recién antes de la tanda escuchábamos a Eric Mongrain, un tipito nacido en Canadá, que escuchas, a ver, el tema se llamaba Percussion Fa, no Percussion in Fa. Después de lo que escucharon, una guitarra acústica tocada con tapping, con un doble tapping, ¿quién dirían que lo influenció? Bueno, las primeras influencias de Eric: Metallica, Jimi Hendrix y Kurt Cobain. No se nota, ¿no?, en lo que tocó. Pero bueno, después descubrió a un guitarrista llamado Don Ross y después a Michael Hedge. Michael Hedge lo tengo pendiente, así como muchos otros guitarristas, porque esto va para largo. Se hizo bastante conocido en los años 80 haciendo este tipo de música con unas guitarras medio raras, así acústicas, que tenían como un bajo en la parte de arriba, ¿no? Unas cuerdas agregadas, y tocaba todo al mismo tiempo. Era así, música, a ver, para inspirarse, para estar tranquilo. En las fotos de Eric Mongrain se lo ve grabando el disco sobre una alfombra, arrodillado, ¿no?, al estilo hindú. Es música, digamos, tranquila, pero tocada de una manera bastante original, ¿no? Bueno, ya hablé en algún momento de Jeff Healey, el ciego que tocaba blues, que también tocaba con la guitarra eléctrica sobre las piernas, al estilo de las lap steel guitars. Así que bueno, ahora vamos a ir, seguimos con música tranquila, nos vamos a ir metiendo como en una especie de mezcla de country con blues. El country no es un tipo de música que yo haya abordado demasiado. Sí fui torturado en los años 80 por las radios de Capital Federal con Kenny Rogers, ¿no?, y Dolly Parton. Pero esto es otra cosa, lo estamos abordando desde otro lado, un poco más interesante y menos comercial. Ahora vamos a ir a una canción que se llama Call Me The Breeze, de JJ Cale, el autor de Cocaine, un guitarrista que me lo hizo conocer hace muy poco tiempo, un muchacho francés que pasó por mi casa y que me dijo, prestale atención y después escuchalo a Mark Knopfler. En algún momento vamos a escucharlo los dos juntos en unos puestos complementarios para ver los parecidos, digamos, la influencia de uno en el otro. Bueno, vamos entonces a Call Me The Breeze, JJ Cale, que lo disfruten. Ain't no change. J.J. Cale, Call Me The Breeze, ¿qué significará? No sé, no lo puedo traducir, por ahora, debe ser, no sé qué es. Breeze es como helada o algo así. Bueno, habrán notado que es, acá hoy estamos medio como que no estamos con guitarristas virtuosos y metededos, ¿no? Hasta ahora. Acá con J.J. Cale entré un poquito en el country, ¿no? Esto no es... tiene alguna influencia country, pero no es country, digamos, más puro como el tema que va a venir ahora y donde sí hay un metededos. Alguien que conocí a través de uno de los DVDs de Clapton de Crossroads, el festival Crossroads que organiza Clapton para juntar fondos para una fundación que tiene, creo que en la isla de Trinidad y Tobago. Bueno, de J.J. Cale tiene un estilo sencillo, toca con los dedos, o sea, no usa púa. Y ahí es donde me decía este conocido francés que había influenciado a Mark Knopfler. Hay temas donde casi que prácticamente se lo de Cale que se lo escucha a Knopfler directamente. Digamos, ¿no? Por algo así. Bueno, ustedes me entienden. Bueno, el que viene ahora se llama Vince Gill, con doble L, ¿eh? No es ningún tonto. Bueno... Escúchenlo, toca una Fender Telecaster, ¿no? Una guitarra muy típica en el country, y lo acompaña alguien que no me acuerdo el nombre, que toca el dobro. A la vuelta, bueno, también si nos queda un poco de batería en la computadora, vamos a hablar de lo que es el dobro, esa guitarra que estaba metálica, con partes metálicas que estaba en la tapa del disco de Dire Straits del 86, Brothers in Arms. Bueno, vamos con Vince Gill en vivo. She's wrong. I'm going back to Oklahoma, boys, 'cause that's where I belong. I need one good ride to be satisfied. Come on, Oklahoma, borderline. If we run all night, she'll be coming in sight. Come on, Oklahoma, borderline. Now, I don't need no Texas girl, dog, ain't been around. I'm in Minoki, so I still been to town. City girl, always treat you right. Tell mama and them I'm coming home. Leaving out tonight. I need one good ride to be satisfied. Come on, Oklahoma, borderline. If we run all night, she'll be coming into sight. Come on, Oklahoma, borderline. Come on, Jack. We'll be right back. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Sol Rock Tattoo, Galería Mirando al Pintri, Local 2, teléfono 154-3127-94. Búscanos también en Facebook. Sol Rock Tattoo Vento. Seguimos en Guitarristas, mi nombre es Carlos Blanco, me encuentran por Facebook en como Guitarristas Goga, 4455-800, 4455-999, los teléfonos de la radio. Saludos a Marcelo Brigato, que mandó ahí un mensaje por Facebook antes que la computadora decidiera no prenderse más. Bueno, antes de la visita de la publicidad del estudio de tatuajes, escuchamos el tema Oklahoma Borderline, sería el límite de Oklahoma, límite geográfico. Vince Gill, ahí apareció el nombre, with Jerry Douglas, que era el que tocaba el dobro. ¿El dobro? ¿Qué es el dobro? Bueno, a ver, para los que recuerdan la etapa de Brothers in Arms de Dire Straits, está el dobro como volando. Es una guitarra que, bueno, puede ser toda metálica. Bueno, en el caso de la foto de la tapa de este disco, es todo metálico el dobro que está ahí. Una guitarra inventada en el año 1928 por unos hermanos que se llamaban Dopiesca Brothers, quedó como dobro, ¿no? La conjunción de estas dos palabritas. Bueno, tiene ahora, como me falta la información, porque me falta la computadora, no me acuerdo cómo, una especie de amplificador invertido metálico, ¿no? Que le da ese sonido tan particular y justamente muy metálico, ¿no? Se usa mucho en el country. También se toca como una lap steel, con slide en el dedo. El slide es ese tubito que habrán visto alguna vez algún guitarrista usar para hacer un sonido distinto. Se usa mucho en la música country el slide. Bueno, Vince Gill, de Gill no tiene nada, porque hasta ahora ha vendido 22 millones de discos. Me imagino que mayormente en Estados Unidos, ¿no? La música country es muy, muy local. Aunque hay artistas internacionales, por ejemplo, otros guitarristas que en algún momento vamos a abordar y que realmente es un tipo sorprendente, que es Albert Lee, y que es inglés, ¿no? Toca música country estadounidense y es inglés, y toca música country, o sea, Vince Gill es poco lo que acaban de escuchar al lado de lo que hace Albert Lee, que tiene una guitarra muy simpática, que la pude ver en un documental sobre este músico, que tiene, creo que es invención del mismo Lee, tiene la segunda cuerda enganchada con un sistema por dentro de la guitarra, a donde se cuelga la correa, ¿no? La guitarra eléctrica, uno tiene dos ganchitos, uno en la parte de atrás y otro más cerca del puente. Bueno, la segunda cuerda está conectada por un sistema de resortes al ganchito de adelante, entonces cuando él en algún momento de la canción está tocando un acorde y mueve la guitarra hacia abajo, la segunda se estira y da un efecto muy raro, ¿no? No es como la palanca de muchas guitarras eléctricas que se estiran o se aflojan todas las cuerdas, sino que estira un poco la segunda, como si él estuviera estirándola con su dedo, pero lo hace mientras toca un acorde, entonces le cambia el sonido y la tonalidad a lo que está tocando. Bueno, ya vamos a hablar de Albert Lee cuando recupere mi DVD mi DVD documental sobre él. Bueno, después del country, ¿a qué nos vamos? Nos vamos a Woodstock, pero no a Woodstock en 1969, sino a Joni Mitchell, la primera mujer que aparece en Guitarristas. Es complicado el tema de mujeres guitarristas, ¿no? ¿Cómo abordarlo? En general uno las ubica más como acompañándose con la guitarra más que tocando, ¿no? Y siendo líder, digamos. Por ahí, por decir algún nombre que se me viene ahora a la cabeza, puede ser Lita Ford de los años 70 y 80, ex guitarrista de The Runaways, que después se volcó un poco más al hair metal, ¿no? Esa época de ese rock de los 80 que nos aconteció, ¿no? Como todos los 80, con esos peinados batidos, todo estético, todo plástico. División Miami con sus sombreras, Poison, Cinderella, favoritos de la casa, ¿no? Que siempre los nombro, Dokken, Warrant, bueno, Rat, y siguen las bandas. Bueno, ¿qué otra guitarrista? Jennifer Batten fue guitarrista de Michael Jackson. Tiene algunos discos solistas, muy rápida, muy precisa. Por ahí, bueno, la vamos a pasar cuando consigamos las canciones, pero son muy pocas, muy contado con los dedos. Por ahí en otros ámbitos, puede ser otros tipos de música, que sean como más, por ahí virtuosas, ¿no? Que igual no es lo único que pasamos acá en guitarristas. Así que bueno, vamos con Joni Mitchell tocando Woodstock. Esta canción está en el álbum Shadows and Lights del año 80, donde estaba acompañada por una bandita de musiquitos que andaban por ahí, que estaba compuesta por Jaco Pastorius en bajo, que era su pareja, si no me equivoco, en ese momento, Pat Metheny en guitarra, Don Alias en percusión, Michael Brecker, creo que en saxo o trompeta, no me acuerdo, y no me acuerdo el nombre del baterista ahora, o sea, miren qué banda. Pero bueno, acá va Joni Mitchell acompañándose con su guitarra en Woodstock de 1980. Walking down the road, I asked him, where are you going? And this he told me. He said, I'm going down to Yasker's farm to join a rock and roll band, to get back to the land, try and get my soul free. He said, we're stardust, we're golden, and we gotta get ourselves back to the garden. Can I walk beside you? I come here to lose the smile. I feel like I'm a cog of something turning round and round. Maybe it's just the time of year. Maybe it's the time of man. Stardust, we're golden, and we gotta get ourselves back to the garden. Got to Woodstock, we were half a million strong. Everywhere you looked, there was song and hope and celebration. In my dream that I saw the bombers riding shotgun in the sky, and they were turning into butterflies above our nation. We're stardust, we're golden, and we gotta get ourselves back to the garden. where stardust made a billion year old carbon. We're golden. We just got caught up in some devil's bargain, and we gotta get ourselves back to the garden, to some semblance of a garden. Felipillo, ven aquí. ¿No te he mandado a los mejores profesores de guitarra española? ¿No te he mandado al conservatorio de guitarra clásica? ¿No te he comprado la guitarra más cara que existe? Y entonces, Felipillo, dime, ¿qué hace ese póster de Pantera colgado de la puerta de tu placar? Bueno, pasó Joni Mitchell con su tema Woodstock. Joni Mitchell, que al principio de su carrera era una cantante folk, que en 1970 ganó el Grammy Award for Folk no sé qué, creo que actuación folk o algo así. Y este tema corresponde a una época de ella, entre el 75 y el 80 estuvo como más experimentando con jazz. Jaco Pastorius, su pareja, el bajista de Weather Report, en la banda estaba Pat Metheny. Cuenta la leyenda que Pat Metheny y Jaco Pastorius se trenzaron así en una batalla de velocidad en un momento durante la gira. Joni Mitchell los encontró y le dijo: están los dos despedidos. O sea, no quería eso, ¿no? Quería otra cosa. Y estos dos como que medio se trenzaron ahí en una especie de pelea de notas y los echó a patadas. El disco se llama Shadows and Lights, está grabado en vivo. Creo que hay un video dando vueltas por ahí de un show televisivo de esa época de Joni Mitchell. Y bueno, está complicado el tema con las mujeres, ¿eh? En general es así, como acompañándose, ¿no? Estaba pensando por ahí en la cantante de Hole, Courtney Love, la ex, o la viuda, no la ex, la viuda de Kurt Cobain. ¿Quién más? Joan Jett. Pero también se acompaña con la guitarra, no es que hace solos. Está difícil. En jazz por ahí hay más mujeres en piano, ¿no? Pero bueno, las vamos a ir abordando también porque no queremos dejar a nadie afuera acá. Ahora vamos a una de mis cantantes favoritas. No me pregunten por qué, porque a veces a uno le pasan esas cosas, ¿no? Le gusta a alguien que dice, bueno, no sé por qué, me gusta, ¿no? Por ahí un montón de gente puede llegar a decir, no, ¿qué estás escuchando? Bueno, es Sheryl Crow de quien estoy hablando. Me encanta. Tengo todos sus discos, no todos originales, debo confesarlo. También se acompaña con la guitarra, toca bajo también, ¿eh? Hay un DVD del 2003 donde se la ven varios temas tocando el bajo. Esta chica que empezó siendo corista de Michael Jackson, incluso tenía un dúo, hacían en alguno de los temas un dúo en la época del disco Bad. Y bueno, después se armó su carrera. Es muy, muy estadounidense, ¿no? Forma de vestir, forma de presentarse en vivo. La banda en vivo del DVD del 2003, que se llama Come On America, justamente, ¿no? Los estadounidenses que se llaman a sí mismos a Estados Unidos América. Está acompañada por tres guitarristas, aparte de ella, que también hay un par de los, uno de los guitarristas también va cambiando el bajo por la guitarra y el órgano Hammond, que también lo toca ella, ¿eh? En este tema toca, no toca el Hammond en el tema que va a sonar ahora, que es Redemption Song, pero sí el armonium y algo que se llama Penny Yostley, que no tengo ni idea de qué es, lo busqué en internet y todavía no lo encontré. Hay un dobro también y una longhorn guitar, tampoco sé qué es. Si alguien sabe, me lo puede contar por teléfono durante la canción, 4455800, 4455999. Vamos a escuchar Redemption Song del álbum de 1996 de Sheryl Crow, un álbum que no tiene nombre, como el disco de Zeppelin, pero bueno, es otra cosa. Vamos a Sheryl Crow. Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling. Bueno, pasó Sheryl Crow con Redemption Day, el día de redención. Ahí toca la guitarra acústica. El Penny Yosley, que lo acabamos de buscar en internet y no aparece por ningún lado. Y otro de los músicos toca el dobro y otro Longhorn Guitar. En realidad, bueno, al ver la foto, el Longhorn Guitar es un modelo de Dan Electro, que fue una guitarra bastante innovadora en los años 50. Creo que Steve Howe de Yes usaba Dan Electro. En realidad, si quieren buscarlo en internet, busquen la foto. Es una guitarra fea, básicamente, ¿no? Longhorn por cuernos largos. En lugar de ser como las guitarras comunes, tienen los cuernos de las puntas muy largos y el cuerpo como más chiquito. Yo creí que tenía alguna particularidad en cuanto al sonido, así como el dobro, digamos, o como la lap steel, guitarras más de variaciones de guitarra en realidad. Pero no, es una guitarra eléctrica, debe tener algún sonido particular, ¿no? Las guitarras en general tienen distintos sonidos, una Fender, de una Gibson, de una Roland, de una Ibanez, ¿no? De las distintas marcas. Así que, bueno, Sheryl Crow, que me encanta, que, bueno, preciosa, tiene como 6, 7 discos. En los discos no graba tantas guitarras, ¿eh? Me costó encontrar un tema donde ella se acompañara. Sí toca el teclado, bueno, como ya dije, el bajo, obviamente canta y compone todas las canciones, a veces solas, a veces en compañía. Y ahora nos vamos a ir a un viejito, bueno, ya fallecido. Lo descubrí hace muchos años, pero era joven y no lo pude disfrutar. De más grande pude recuperar sus discos, Unforgettable, y este disco virtuoso, de donde sale este tema que se llama All Things That You Are, un estándar de jazz. Joe Pass hizo una serie de discos que se llamaron Virtuoso, creo que como 3 o 4. Bueno, vamos a escucharlo, toca solo, presten atención porque es todo un estilo, también hace las partes de acordes, la melodía y los bajos, muy clásico. Él se vestía siempre con smoking, tocaba con la guitarra como se toca una guitarra clásica y siempre solo. Joe Pass, All the Things You Are. Thank you. Bueno, Joe Pass, ¿cómo tocaba? Falleció en 1994, tenía 65 años de edad. Otro de los álbumes que en algún momento abordaremos será Unforgettable. También en general hacía standards de jazz. Standards se le dice a los temas más conocidos, ¿no? Bueno, a ver, ¿con quién tocó? Con Benny Carter, Mill Jackson, Herb Elliott, Sue Sims, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Count Basie. Fue guitarrista de Frank Sinatra, de Sarah Vaughan. Bueno, o sea, ¿no? Con algunos pequeños peces de la música. Y ahora vamos a seguir con el jazz. Ya me acordé a quién quería mandarle saludos ahora, por este guitarrista que viene a continuación, que es Robin Ford, junto a Joe Dorio, haciendo un tema que se llama AMPM, del álbum Minor Elegance, Elegancia Menor, sería el título de la canción, del año, bueno, ya dije 1990. Un saludo para Alejandro y Gabriela Jean Machin, espero que me estén escuchando hoy. Bueno, Robin Ford acá es el guitarrista que toca un poco más tirando al sonido un poquito más podrido. Joe Dorio es más jazzero, más limpio, más del estilo de Joe Pass. Después a la vuelta le voy a contar un par de detalles de Robin Ford. Incluso una sorpresa, o sea, mientras estaba buscando información me lo encontré y no lo podía creer. Bueno, Robin Ford, a la vuelta seguimos hablando de él. Vamos con AMPM. Thank you. Bueno, ahí pasaron Robin Ford, Joe Doria, MPM, del álbum Minor Elegance. Es un álbum cortito, son 6 canciones nomás, muy muy lindo. Robin Ford, bueno, un tipo que a mí me influenció no tanto por cómo tocaba, sino porque en el año 86 llegó a mis manos a través de Luis Ferreira, quien era mi profesor de guitarra, el método de estudio. Estamos hablando de una época pre-internet. Así que el método de estudio se llamaba Robin Ford Play the Blues y llegaba, a ver, ¿cómo explicar? En esa época las cosas llegaban fotocopia de fotocopia de fotocopia, ¿no? Y las grabaciones eran un método de estudio de libro más grabación, era una grabación de cassette. Un cassette que en el papel decía que había que tocar si bemol y en el cassette podía llegar a sonar un sol, porque, claro, yo creo que ya lo he dicho en otro programa, la curva de cadencia, digamos, de las copias de los CDs empieza a partir de la copia de 10.000, ¿no? En la copia de cassette, ya el primer cassette, digamos, que era bajado de otro cassette o de un vinilo, ya perdía calidad, bajaba, dependía del aparato que uno usara, cambiaba la velocidad, entonces cambiaba la afinación de lo que uno tocaba. Y yo creo que lo que recibí en aquel momento era una tercera o cuarta copia de cassette a cassette. Imaginen la calidad de sonido y la velocidad a la que venía. No sé, yo tenía que adivinar más o menos cómo era. Pero bueno, fue un método que muy didáctico, ¿no? Robin Ford tiene varios de estos métodos. Ahora se consiguen por internet bastante fácilmente. Eran de un sello que se dedicaba a estas cosas que se llamaba REH. Joe Doria también era más profesor de guitarra que músico. Bueno, les decía a Robin Ford, a ver, ¿con quién tocó? Con Miles Davis, ¿no? Miles Davis siempre rodeándose de tontos para tocar la guitarra, ¿no? Lo tuvo a Mike Stern, lo tuvo a John Scofield. En su momento, en los 70, lo acompañó Chick Corea. Bueno, con Ricky Lee Jones, una gran cantante de una especie de jazz. Tocó con Dizzy Gillespie, con Joni Mitchell también. Bueno, es músico de sesión, fue un sesionista. Algún día vamos a hablar de los sesionistas y vamos a dedicarnos un poco a los sesionistas. Qué sé yo, por nombrarles algunos. Steve Lukather de Toto. Uno que me acompaña por el nombre desde que yo creo que tengo, no sé, 14, 13, 15 años, antes también. Me quedó grabado el nombre, era el guitarrista de los Carpenters, se llamaba, y por esto se me quedó grabado, era estadounidense, Tony Peluso. Pobre, ¿no? con ese apellido, pero bueno, era un músico de sesión que después se volvió productor. Bueno, vamos a abordar a estos músicos. Bueno, ¿qué les decía que era sorpresivo? Lo que me sorprendió muchísimo de Robin Ford, que en el año 82 fue uno de los muchos guitarristas que grabó en el álbum Creatures of the Night de Kiss. Se ve que los Kiss andaban sin violero y anduvieron contratando músicos de sesión. Grabó la guitarra líder de Lead Guitar en Rock and Roll Hell and I Still Love You, de ese álbum del 82 de Creatures of the Night. Bueno, parece que los 80 que nos acontecieron siempre vuelven acá en guitarristas. Nos vamos a ir despidiendo. Vamos a escuchar para cerrar Don't Stop Me Now de Queen. Brian May, Sir Brian May, que hace un tiempito se recibió de astrónomo, una carrera que había dejado. En realidad abandonó su carrera para seguir con Queen, su carrera de astronomía. Le faltaba la tesis nada más, rendirla, para recibirse de astrónomo. Bueno, Brian May, que toca con esa guitarra tan característica de él, que la construyó con su padre. Incluso creo que, si no me equivoco, en la guitarra tiene partes de motos usadas, ¿no? Bueno, el diseño después se hizo guitarra. Vemos, una empresa la sacó, una guitarra de edición limitada y bastante cara. Bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Síganos por Facebook, Guitarristas Goga. Mi nombre es Carlos Blanco. Esto fue Guitarristas. Que disfruten de Don't Stop Me Now de Queen y del estilo de Brian May. Hasta la semana que viene. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es guitarristas.